bienvenido. Ya estaba bien que contabas tu camino. Deja en la puerta todas tus riquezas. Te enseñaré a vivir en la pobreza. Entra despacio, sitio para todos. Solo queremos quedarnos con tu oro. Te salvaré del infierno y de sus llamas, a cambio de que estés en nuestra camada. Bien lavados ya los cerebros y el bolsillo, tonto del culo. Alabaste bien al simio, sectas en papel, engañando a los viandantes. Libre el culto es siempre que lo vas a hacer. Derecho. Te hemos quitado el coche y tu techo. Lo material induce al pecado. Dánoslo todo y estarás salvado. Bien lavados ya los cerebros y el bolsillo, tonto del culo. Alabaste bien al simio, sectas en papel, engañando a los viandantes. Libre el culo.